Acércate. Acércate más. Acércate más. Un poquito más. A lo de afuera, acérquense. ¡Ritmo! ¡Así! ¡Así! Vamos a mover la cadera, mami. Con American. Son, son, son, son. Acércate, mami. Más y más. Ahora sí me agarré. Arriba.